ni les da de consecuencias en la calle que se asoman lugares. Se han levantado sobre sangre de la gente. El pensar mientras escribo es una vuelta diferente a la que cuando rimo lo que veo mente. Las libros de este se me alarguen, se me acortan y la rima de este cero ya parece que se agota. Aunque esto no significa que esta rima quede corta. Sacamos el otro esfero y continuamos sin saberlo. Cómo hacer revolución desde tus actos de momento. Cambiar dos al milenios por dos ruedas y un manubrio. O quizás el rehusar cosas que se hacían desechas. El tener una sonrisa para la gente que está afuera. Comerse unos productos de tu resto supermercado. Recoger agua del cielo y la de la lavadora. Ponerla a circular y que el recibo baje algo. Cambiar dos de las cosas vuelta tan entretenido. Abuso del sistema esperando el transmilenio. Esta mierda se demora y me duele la garganta. Al que no se hace esclavo lo ahogan y la ahogan. La vida en las ciudades en un tiempo fue mejor. Lo digo por la fama no del popular guerrero. Ahogan los índices con empleos inventados. Solo un 5% de los chicos del país acceden a la U buscando un mejor futuro. Algunos la sudan y la sacan de sudores. Otros se la gomenean al final. La escuela no es sincera al final. Siempre miente y roba. Conspire de poderes. Paremos ahora al frente. Hagamos un grito de la lucha ya haciendo una realidad para pensar. Una realidad para escapar de tantas mentiras que con la fuerza de la verdad buscan conquistar lo inalcanzable y adornan esos segundos que no sirven para nada. Es grotesca y evidente la necesidad de un escape y es muy triste no encontrar una correcta entrada. Todo lo que ha estado oculto mientras juega inestable permanece entre la sombra y a la luz muestra otra cara. Cada uno de los otros tiempos en cenizas luce amable, pero en el presente ponen guerra pensamientos con palabras. Las pantallas lloran para conseguir más ojos que no hablen. Las vitrinas con más circo que pan unas a otras se disparan. El ruido y los golpes son el ritmo que tripula el aire. De días y noches que se abrazan dándose la espalda. ¿Cuánto ha sido y cuánto más habrá de este mismo baile acaso? ¿Será felicidad bailar y bailar sin advertir la trampa? Toda letra es símbolo de un gran detalle y hay palabras que enseñan lo mismo que un hilo de babas. La razón engaña, la memoria no es confiable. Siempre son tan distantes realidad y cuentos de hadas. Bueno, pues. ¿Qué ves? Wow. Es un viaje, ¿eh? Sí, sí. Total. Me queda difícil, güey, mantener el beat y tratar de botar ahí el beat, puta. Yo ya salía por allá con la guitarra así y por allá con otro. Con otra fonética. Pero hice unas pistas, sino que no las traje, hice unas pisticas para que ahí la montamos. Las hice yo. A ver, cuatro, ¿se llama el grupo o se llama cuatro? El instrumento sí, cuatro venezolanos. ¿Y cómo se llama el grupo? Nosotros nos llamamos los desagrupados. No, ¿en serio? No tenemos grupo de hobby, es como. Es ahí como de. Cosa espontánea ahí que sale, ¿no? En buena onda, sí. Aunque él sí es músico, entonces. Marca la base. ¿Los desagrupados? Sí. ¿Nombre? Juan Sebastián. Los desagrupados son cuatro venezolanos. Juan y Randy. Sebastián y Juan. Cuatro venezolanos. Sebastián y Juan, ¿qué? Y Randy. ¿Y Randy? ¿Y tienen teléfono? Sí. Randy, yo creo que sí tienen. Tengo, pero. ¿Cuál es el tuyo, Randy? 310. A ver. 310 699 ¿sí? 88 ¿sí? 38. Listo. ¿Qué te ha pasado, Randy? Me cogió un taxi en bicicleta hace como un mes. Ostras, sí. ¿Por el centro, por Bogotá? El centro, sí. Sí, yo me muevo todos los días en bicicleta, pero esa vez no fue. No te la sabes todas. Hay que salir de afán y en la jugada. ¿Y te rompiste algo? Pues? Sí, es fractura, pero fue una fractura nada de limpia. Tornillos ni nada. No, sin operación, una fractura. Sí, fue golpe. ¿Y esto no tiene que ver nada, no? Raspadas y. ¿También tiene que? Cosida. No, pero, o sea, que fue hace poquísimo entonces. Sí, un mes. ¿Hace un mes ya? Y todavía estás con cosidas, con puntos y todo. Sí, esto es raspada, pero es más que todo el tema de la cicatrización. Ah, que te dé el sol y eso, ¿no? Sí, ya. Que otra mientras esta gente arranca. Un parche que es el de nosotros, se me olvidó, o sea, bueno, los que no están allá. Uy, ¿cómo sería eso? Si hago la menor. Vamos, vamos, vamos, vamos, madre naturaleza, los hermanos de nosotros eran de todos los tiempos, los indios caminaban ya seguro de estos pasos, caminos de indios, ahora estamos reconstruyendo con la gente territorios que ya vamos, ya bajando. Bajamos por el pucho, ya tenemos el agua representa toda la vida, la familia, ella es que se construye, eso sí que es vida. El maya quiere aquí tomarse una foto con este par de pirobos que están improvisando, seguro que no tienen nada más que hacer, solamente que fumarse un porro y botarla de nuevo. Aquí ya vamos con mi perro, se lo igual, está tocando el 4 en el solano, y mientras tanto aquí estamos ya todos, con la luz dar y la cámara grabando, y el marulo con sus cositas, y ya las hijas, ya toda la familia, allí ya se alista con toda ya la gente que está planeando, y seguro eso tiene ya muchas fugas porque eso es normal, en lo planeado los leyes es vital, y ya la fuga que tiene responder, la realidad, la espontaneidad, eso que pone el flow a la vida, esa certeza que ahora se derrumba, incertidumbre cada vez arriba, y mientras tanto ya vamos a la deriva en un bote como en una chalupa cruzando el Atlántico de la paz. Ellas ya me hicieron perder. Pura desconcentración y la pena ahora que ya se me va. Mientras tanto el perro que ya come la mazorca, que las señoras hicieron un almuerzo, el ajiaco, el pasto es verde, los cerros son verdes, el cielo que ya te llena como un mar que ya tienes arriba, los murciélaguitos que estaban allí bailando con los pies bien arriba, la cabeza y las manos en el suelo, cada vez que ya esperamos que esto cambie, la cabeza tiene que seguro cambiar, la forma de las personas tiene que mejorar, porque cada vez los robos, cada vez nos inundan, una máquina te lleva a tu trabajo, te lleva a la casa, te lleva a todos lados, después te recibe otra máquina, es el televisor o es el computador, es el televisor o es el computador, una imitación de la realidad que es falsa, solamente crea imaginación, realidad y realidad ahora ya se alejan, pero a la vez los extremos que se tocan. El lado del río de un agua contaminada, podemos olvidar que la realidad se aleja de los cuentos de hadas, al lado del verde de las montañas. ¿Cómo será mañana? ¿Cómo será mañana? Imagínese la caña con la que se levantaron aquí todos estos espacios que ya viene invadiendo la periferia de Bogotá. Son espacios solamente físicos, las cosas importantes es lo que allí de adentro, seguro que ya sucede con la música, la gente, los teatros, los ensayos, los talleres, formación, informalidad en todo todos los momentos, conocimientos ya estamos transmitiendo y no tiene nada que pagar por toda la gente que aquí viene a aprender. Vamos solamente entonces a parchar con el bus complementario, un sistema integrado que la ciudad se ha mentido, que supone que mejora movilidad, que cada vez están más trancadas, la salida, camina o monta en bici. Realidad que se ve a diario en los buses de transporte masivo público. Toda la gente que se sube a rebuscar las monedas, haciendo lo que se pueda, vendiendo dulces, cantando frente a todos, exponiendo sus historias que a veces parecieran cuentos de otros. Los vemos a diario, el hambre se expone en sus rostros y no podemos hacer más que ignorarlos. ¿Qué ha pasado? El sistema no es tan fuerte como para habernos obligado a olvidarnos que éramos hermanos y ahora nos matamos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Dígame usted qué es lo que ha pasado, mi hermano. Muchas cosas ahora en la cabeza y me pasan miles de ellas ahora en este momento, yo lo retrato, algunos problemas tienen que ver con la vida, sobrevivencia, ya buscando la papa, la comida para mis hijos, para la gente que ya no tengo pensar, tiempo para pensar en la cultura, muchas cosas que ustedes ya vienen a traerme, yo lo que necesito es la luca, ya voy a rebuscarla vendiendo en los buses allí con la chaza, la gente en la calle ya buscando, rebuscando, mucha gente aquí, yo tengo mucho talento, saberes que ya vengo a compartirles. Es increíble ver que siendo todos hermanos y estando en la misma situación, aún así nos tratamos como enemigos cuando en la calle nos encontramos de frente. Pareciera que no fuéramos parte de la misma gente. Se ha acabado la mente, el hambre se ha apoderado. Nuestras visiones solamente están en la suma que tenga nuestro salario y nuestro extracto bancario. Poder mantener a la chica con lujos y tener el mejor carro, devorar el mejor cadáver al almuerzo y en la cena. Poder sentir que tienes la vida plena. La realidad la miras con un filtro para que todo se vea bueno. Y no te importa lo que decía tu abuelo. Pues... en los tiempos de antes, otros vinieron y nos vinieron a quitar todo lo que teníamos, suelo rico en recursos naturales, de los cuales apenas íbamos a ver los desastres y los huecos que van a dejar en esos lugares que han ido a explotar con su maquinaria multinacionales. ¡Toma! Después les envió la grabación. Buenas gracias.